Y buenas noches tengan todos ustedes que nos están acompañando en esta entrega especial del Muy de Draga, el lugar donde se juntaron Adriana Fernández haciendo sus apuestas y enfrentándose directamente contra Alejandro Alemán, el cual acaba de recibir un derechazo directamente de Dani Sadia con los guantes bien puestos en esta competencia. Desde luego nos acompaña también Jaime Rosales. Yo soy su anfitrión, Dan Campos, y les damos la bienvenida a esta ocasión, a este reporte del Muy Draft de verano del 2015. ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a esta entrega. Ya vieron algunas de las personas que nos están acompañando aquí. Tenemos, desde luego, invitados especiales, invitados nuevos, invitados de confianza. Estamos llenos de invitados, invitados espaciales también. De repente podría aparecer un extraterrestre por aquí. Pero no como los de Maussan, que ya desmintieron el día de hoy. Pero para empezar transmisiones, vamos a darle la bienvenida a alguien que nos acompaña por primera vez, el buen Ferch. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y, pues bueno, vamos a revisar toda la taquilla mundial, nacional, y ver cómo van los pronósticos. Exactamente, eso es parte de lo que vamos a hacer en esta dinámica del Movie Draft. Y para empezar, vamos a saludar y también nos va a explicar un poco acerca de esto, pero antes de eso, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dan? Buenas noches, Ferch. Pues aquí, a defender defender y empujar a las películas que escogimos para que queden en primer lugar y poder ganar este Movie Draft. Exacto, esta es la idea, el draft. Bueno, los que ya nos han seguido en otras transmisiones saben de qué se trata esto. Es una idea que nosotros tomamos inspirada originalmente del show de Core Killers. Bueno, ellos también con Night Attack están llevando esta dinámica en la cual se hace como un equipo de fantasía y se hace una selección. Pero para explicarnos un poco más a detalle en qué consiste este draft, Dani, ¿me podrías ayudar con eso, por favor? Ah, por supuesto. Se escogen 25 películas o 30 o 20 películas que nosotros pensamos que van a ser los pelotazos del verano en la taquilla mundial. Entonces, cada uno de nosotros, en este caso seríamos 5 personas, que es Adrián, Alejandro Alemán, Dan Campos, Jaime Rosales y un servidor, nos otorgan 1,000 pancholares que podemos nosotros gastar para comprar las películas. Entre las películas que escogimos estaba la de Chappie, estaba la de Cenicienta, Insurgente. O sea, eran todas las películas que pensábamos que iban a ser y van a ser los pelotazos del verano, ¿no? Los Summer Blockbusters. Fast and Furious 7, The Avengers, Mad Max, Tomorrowland de Brad Bird, Poltergeist, San Andrés, Jurassic World, que va a salir ya también muy pronto, etcétera. Ted 2, Minions, etcétera. Y cada uno de nosotros tenía 1,000 pancholares que gastar en eso. Entonces, mi estrategia fue decir, yo me voy a gastar casi todo lo que tengo en comprar la película de Avengers 2, porque estaba convencido y estoy convencido que va a ser la película que va a romper la taquilla en el verano. Alejandro Alemán compra por una cantidad un poco menor a la que yo gasté 650 de esos pancholares por Avengers. Alejandro Alemán le apuesta casi todo a Fast and Furious y la verdad es que le ha salido muy bien su apuesta y su riesgo. Dan Campos a su vez decide gastar casi todo su dinero en la película de Brad Bird, que es Tomorrowland, y entonces si empiezan a ver mucho tuiteo de su parte tratando de empujar la taquilla de Tomorrowland, es porque tiene un interés y tiene un conflicto. Oye, de interés. Ahí estás exagerando un poco, Dani, porque no gasté casi todo mi dinero. De hecho, creo que yo soy el que compró más películas, ¿eh? Como que repartí sí, más. Sí, compraste más películas, pero espera, pagaste 400 pancholares por Tomorrowland, lo tengo aquí, lo estoy viendo en el spreadsheet que tienes. Alejandro Alemán pagó 500 pancholares, yo pagué 650 pancholares por esta, y Jaime Rosales pagó 450 pancholares por la de Jurassic World, y Adriana Fernández, que fue la más conservadora, pero creo que conservadora, pero ella usó otra estrategia, comprar más películas que pudieron ser bastante taquilleras por precios menores. Entonces, Adriana compró Mad Max, que estrena este fin de semana, compró Inside Out, que es la película de Pixar, Ted 2, que es la película de la siguiente de Seth MacFarlane, compró, Ant-Man, una muy buena apuesta, compró los Cuatro Fantásticos y compró Peter Pan. Entonces, todavía no está nada escrito. La verdad es que Alejandro Alemán puede presumir de que ha ganado, ya ganó el Movie Draft con Fast and Furious 7, porque pues sí lleva casi lleva 1.5 billones de dólares. Nada más para darnos una idea, es que está cabrón, o sea, 1.5 billones de dólares, ahorita que estoy tratando de ponerlo en perspectiva. Dimensionar. Enorme la cantidad que una película que nadie apostaba por ella, Fast and Furious, levantó. O sea, creo que Avatar lleva 2 billones de dólares, si estoy equivocado, me pueden decir, pero en 4 semanas de estreno, Fast and Furious lleva casi 1.5 billones de dólares. Que sí, es impresionante. Cabe destacar un par de aspectos, y ahorita vamos a analizar ya propiamente con las respectivas listas. La de Furious 7, y por eso se explica que se gastara tanto sus 500 pancholares en esa película, pues llevaba el factor morbo, ¿no? El factor, veamos, el actor que ya nos falleció, y aparte es una de las pocas franquicias que ha logrado mantener un crecimiento constante, a partir creo que de las 5 sobre todo, 5, 6 y en esta séptima entrega, pues esa final de cuentas es una de las fórmulas yo creo que de éxito, porque es una película para entretenerse, en realidad tiene muy buena ejecución por lo que he escuchado, yo no soy fan, no las he visto, pero el buen Christian Guisa, que de repente nos ve, es súper fan, la tiene catalogada casi como película de arte inclusive, pero es muy fan, y en este momento, en la taquilla del 2015, es la más fuerte, pero es una película que ya va de salida. Estaba comparando en la mañana datos de Rentrack en cantidad de pantallas, y yo creo que ahorita tiene una décima parte de las pantallas que tiene, por ejemplo, Avengers, Age of Ultron, al menos aquí en México. Sin embargo, pues ya le dio un punch fuertísimo, y faltará ver qué es lo que logra hacer con los Minions, a ver qué tal le va Alejandro con esa apuesta. Pero antes de pasar a esas especulaciones, ya les compartí vía Twitter a los que nos están viendo el listado con esto, donde pueden ver los mismos documentos. De hecho, ya vi varios bots que se metieron aquí al documento para acompañarnos. Pero vamos a ver una categoría que abrimos en esta entrega del Movie Draft en este año, y que yo creo que es bastante interesante porque personas que tenían el interés, que tienen el interés en participar, pero que desafortunadamente no pudieron participar en el draft oficial, el que conformaron las personas que ya mencionó Dani, Adriana, Alejandro, el mismo Dani, Jaime y yo, o Arturo, que fue un coyón ya que no quiso entrarle al segundo round por acá, entran en lo que viene siendo el Movie Draft del público. Ferch, ¿por qué no nos mencionas quiénes son las personas que están participando allá y por qué no nos das de una vez quién va ganando en el Movie Draft del público, por favor? Ok, mira, somos 9 los participantes del Movie Draft público, y bueno, entre ellos están Mariana en primer lugar, con esta película de Avengers, que bueno, lleva 1,814,028,601 dólares, entonces sí es sumamente impresionante lo que ha recaudado esta película. Y bueno, le siguen un triple empate en el segundo lugar con Ruido MC, Román Rangel y José, que en Twitter está como Jericoholico. Bueno, en la cantidad que llevan es 1,466,555,135 dólares, que también es sumamente interesante lo que han podido recaudar. Y le siguen en tercer lugar Eduardo, que en Twitter está como EdantMT, con 1,388,976,376. dólares. Y bueno, le sigue en cuarto lugar Abraham, que está en Twitter como Buster Chaplin, con 1.206.085.354 dólares. Le sigue Edith, que en Twitter está como Tidea, con 875.802.397. Le sigue, bueno, seguimos en este, digamos que si este movie draft del público es como la liga de ascenso, Mario y su servidor estamos como para la tercera división, porque vamos en sexto y último lugar, con la impresionante cantidad de 513.137.979 dólares. Pero bueno, analizando este movie draft del público, que se está poniendo muy interesante, ya llegamos a un punto de quiebre, porque Mariana ya utilizó, bueno, sus películas ya todas se estrenaron. Entonces, de aquí en adelante, pues, solamente va a tener una tendencia hacia arriba, pero ya va a ser muy poca la cantidad que va a reunir. Mientras que, por ejemplo, Mario y yo nada más hemos estrenado una sola película, y Edith pues ya se echó la chida, ¿no? Con este Avengers, que pues, ya se estrenó su carta fuerte y no le fue tan bien, ¿no? Y eso es sumamente interesante. Y la siguiente película que se estrena para el movie draft es Mad Max, que en la Liga de las Estrellas pues, la compró Adriana Fernández y acá la compré solamente yo, entonces pues vamos a ver qué pasa. De hecho, a mí me interesaría, ahorita que lo mencionas, y parte de la razón por la cual me interesaba invitarte acá, porque este fin de semana precisamente se estrena Mad Max, que en críticas le ha ido increíblemente bien. De hecho, algunos compañeros Sí. han estado, y hasta les da miedo publicar si tienen una crítica negativa o un comentario negativo sobre esa película, porque van a decir que se les echan en contra. Yo tenía cierto miedo con Mad Max en el sentido de que le fuera a ir como Edge of Tomorrow del año pasado, una de mis películas favoritas de ciencia ficción del año pasado, que yo creo que es de las mejores en mucho tiempo, pero que le fue muy mal en taquilla. Al parecer, Mad Max por lo menos tiene la crítica de su lado, cosa que también tuvo Edge of Tomorrow, pero todo parece indicar que es la primera carta fuerte en lo que va del año de Warner. ¿Tú por qué la seleccionaste, Ferch? Pues fue un gusto personal. Me gusta mucho bueno, las tres películas anteriores, en especial la dos, es como mi favorita. Y pues fue como una cuestión de cariño, ¿no? Por seleccionarla. Pero lo que tú dices es sumamente interesante, ¿no? O sea, ya tiene las críticas de su lado, ¿no? Y sabemos que se va a estrenar en el Festival de Cannes, ¿no? Que ya empieza en unos cuantos días. Entonces, sabemos que también Cannes, si triunfa en Cannes, la crítica va a estar de su lado, ¿no? Y por ejemplo, ya hablando estrictamente en México, pues te hablo del entorno en el que vivo, entonces, pues la televisión está inundada con spots de Mad Max, ¿no? Por ejemplo, y el metro, también he visto sumamente muchísima publicidad de Mad Max en el metro y en las avenidas periféricas, está inundada con carteles. Entonces yo creo que sí están haciendo una labor muy buena en cuestión de publicidad. Y bueno, nada más de ver el tráiler, pues la verdad tiene fotogramas sumamente interesantes. Yo sí me muero de ganas de ya checarla y ya estar en la sala. Yo, perdón que te rompa tu ilusión, Fernando, pero no creo que le vaya bien. Es más, te conviene que no le vaya bien con la crítica en Cannes, porque en el momento en que le vaya bien con la crítica en Cannes, la van a desechar de inmediato esa película. Van a pensar que es una película de arte, van a pensar. O sea, yo no entiendo cómo la gente es más, no entiendo por qué la estrenar en un festival como Cannes. Uno tiene la idea de que Cannes son estas películas donde no De pasa arte, nada, ¿no? son festivaleras, etcétera. Y creo también que la nostalgia de las películas, bueno, de las originales donde salía Mel Gibson, que son Sí. del 80, me parece, creo que la generación ya cambió completamente. Y te voy a decir una cosa, yo sí la voy a ir a ver, obviamente Bien. sí la quiero ir a ver, tengo mucho interés de ver lo que hicieron con este revival, pero me da un poco de miedo que se conviertan estos revivals, estas películas ochenteras como Terminator o como Robocop inclusive, que ya no van a aportar absolutamente nada, pero absolutamente nada, a revival o a los remakes de esas películas. Inclusive hice un post, bueno, ya ni un post, ya es un podcast. Déjame pensar si ya salió o no salió. Me parece que sale este viernes el podcast sobre los remakes de las películas de Hollywood que vamos a estrenar en Dixo, y sale este viernes en la serie de Filmonauta, en donde hablo de estos remakes. O sea, si no tienes algo nuevo, básicamente lo que dice el podcast es, si no tienes nada que aportar, mejor no lo hagas. Exacto. Pero ¿no crees que pueda suceder, digamos? Integre rápido, sí me están viendo, escuchando por allá, hubo un problema acá con la conexión. Sí. Ah, perdón, de hecho creo que hasta me estoy viendo duplicado. Perdón, continúen con lo que estaban hablando. No, yo le iba a comentar a Dani Sadia, que por ejemplo no cree que pueda ocurrir como lo contrario. Digamos, si le va, digamos, bien en la crítica de Cannes, los que aman el cine de arte le podrían dar una oportunidad, porque se está como promocionando como una película de acción, no como una película de arte, entonces creo que podría abarcar los dos públicos de buena forma. Pero recordemos que en Cannes las películas que inauguran usualmente o son malas o no tienen nada que ver con el cine de arte, ¿eh? O sea, creo que hemos tenido cosas casi hasta como Transformers o Indiana Jones, la última, inaugurando Cannes, ¿no? O Código Da Vinci o esas películas que son de Hollywood, pero es que yo retomo un poco lo que dijo Dan y comparándole con Edge of Tomorrow, ¿no? Que tenía todos los elementos para hacer una película que iba a arrasar, iba a romper con la taquilla y porque tenía a Tom Cruise, tenía a Emily Blunt, tenía una historia de ciencia ficción extraordinaria, tenía unos efectos especiales increíbles y de repente, para abajo, ¿no? Uy, congeló, ¿no? No vamos a decir que una frase. Y eso es lo que yo... ¿Se está congelando, Dan? Sí, Dani se está... Inclusive, haría un pronóstico, pero yo, la verdad, no creo que llegue a 200 millones o 300 millones de dólares en Worldwide. Creo. Okay. Espero que no. O sea, la verdad, yo sí le tengo mucha fe a esta película. Yo soy he sido gran fan de toda la serie de Mad Max, desde la 1, la 2, la 3, pero esta me da un poco de miedo. Y te digo, voy más allá. Me da más miedo porque yo no sé si yo crecí con Robocop, vi el remake que hicieron de Robocop y dije, no me jodas con esta puta mierda que se atrevieron a presentar. ¿Viste la película equivocada, Dani? Ahí te recomiendo. ¿Viste una yo creo que viste otra proyección distinta, Te recomiendo que cheques la charla que tuvimos Alejandro Alemán y yo con el remake de... Es que es un remake y un reboot de Robocop, que tiene cosas muy valiosas, sobre todo porque tiene un contenido de metatexto sobre los comentarios que hace el mismo personaje de Gary Oldman, donde literalmente el director te está hablando a la cara y diciéndote cómo estuvo la producción. Pero bueno, entiendo por qué no te pudo haber gustado. No, muy probablemente, pero mira, si quiero ver una película, yo te recomiendo mucho, la verdad, les voy a recomendar un documental que vi hace poco y está en YouTube sobre... la película, coño, ¿cómo se llama? Esa película de... ¿De qué trata? La dirigió Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, que es el actor de La Haine, El Odio, y que salió también en Amélie, o sea, es el actor de Amélie, le dan un presupuesto bastante alto para dirigir una película con Vin Diesel, nada más y nada menos, que se llama... ¡Puta madre! ¿Cómo se llama esta película? ¿Eh? Babylon. Babylon AD se llamaba. Busquen el documental que está en YouTube. Tiene un problema que no está subtitulado y de repente hablan mucho en francés, pero te juro que vas a ver cómo sufrió el cabrón para poder hacer una película como él la quería hacer. Y esto se lo estaba contando porque hacer estos remakes o hacer estas películas de ciencia ficción dependen tanto, pero tanto, tanto del estudio que no les permite, no sé, englobar o poder experimentar sobre ciertos temas, y el pobre Mateo Kasovitz se frustró porque todas sus coreografías que había preparado con los franceses para hacer inclusive coreografías de ataque y de batallas tipo coreanas o tipo de Hong Kong, se los echaron para atrás. Llegaron los hijos de puta esos de los seguros de las películas a decir: necesitamos salvaguardar lo más que podamos de esta película, y hicieron, pero la acabaron porque tuvieron que acabarla, pero Mateo Kasovitz se casi casi, es más, lo echaron del proyecto. Lo echaron del proyecto con una semana más de filmación. Claro, es una de esas historias que de repente mencionábamos como del infierno de la, bueno, de producción, de la postproducción incluso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y con Mad Max hay un fenómeno muy interesante porque es una reinvención de la franquicia que corre a partir también de la persona que a fin de cuentas es quien la creó, que es el mismo George Miller. Vamos a ver qué tal le funciona eso. Pero antes de eso, me gustaría, ahorita después de que Dan hizo que temblara con efectos 4DX Perdón, es que me estaba quedando sin pila. ¿Ya tienes batería? ¿Ya está todo bien? Ya, yo perdí la conexión. No, ya Oye, Dani, ¿por qué no aprovechamos de una vez y nos cuentas cómo va la taquilla en la recaudación mundial, por favor? Vale. Seguimos. Fast and Furious 7 sigue rompiéndola a nivel mundial. Lleva 1.5 billones de dólares, que son, te digo, repito y lo vuelvo a decir, es algo insólito lo que está haciendo Fast and Furious 7. Y es una película que no se estrenó en el verano per se, se estrenó en el mes de abril, pero ahora ya no existen esas, ya no estamos hablando de esas temporadas de invierno que tiene que ser en la semana de Navidad, y no tiene que ser en la semana tampoco cuando hablamos de verano, tiene que ser en la semana de julio o pues sí, julio, que es cuando se estrenaban las películas de verano. Ahora la temporada de verano viene de abril hasta septiembre, y la temporada del invierno. Inclusive este año tuvimos la historia con que casi casi gano yo el Movie Draft de invierno, casi casi, porque yo había comprado la película de 50 Shades of Grey y estuvo a punto de romper todos los pronósticos de venta. No estés exagerando, Dani, ¿eh? Lo hubiéramos podido dejar hasta este momento, la de 50 Shades, y ni de chiste hubiera acumulado tanto, Espérame, rompió récord de en el mes de febrero, lo siento mucho tener que decirte, no, y me quedé a 30 millones de dólares nada más de poder ganar el Movie Draft del invierno. Si no, ahí está toda la historia. Espero que no la hayas borrado, porque ya te conozco, de repente arreglabas los números como tú a tu conveniencia, Dan, pero estuvimos a punto de ganar eso, pero todo esto para decir que la temporada de verano rápidamente perdón, Dani, aquí están los números que estoy mostrando, y sí estabas muy lejos de ganarle a Arturo. 50 Shades of Grey a ti te registramos con 486 millones, el total que hizo 569 a nivel mundial. Total, y me refiero después de la fecha de corte que tuvimos, estuviste a más de 400 millones de distancia, Dani. Entonces, lo siento, pero tengo otros números, ¿eh? Sí, pero permíteme acabar mi razonamiento. Es Y hay una una apuesta que película. no se cumplió. Es una película que cayó 80% de la primera semana a la segunda semana. O sea, con todo y todo, a ver si nos vuelves a mostrar los números que hizo esta película. Es una película que estuvo, bueno, rompió récord en el mes de febrero. Nunca había habido una película con un estreno tal, pero bueno, la cosa es que las mujeres calenturientas, pues ya la habían visto, ya no quisieron volver a ver. Ese es el gran problema de 50 Shades of Grey, de la taquilla de invierno. Pero ahora tenemos esta historia con, bueno, tenemos estos números de Fast and Furious que compró Alejandro Alemán, que lleva 1.5 billones de dólares. Y lo repito y lo vuelvo a decir, es insólito para una película de verano que abrió en el mes de abril llegar a estos números. Avengers todavía no está lejísimos. No lejísimos, porque tampoco exageremos. O sea, yo todavía pero ya no va a ser tanto. Bueno, hay que ver China. China en este momento se ha convertido en el segundo mercado más importante en el mundo. Ahí hay un problema nada más que me interesa, no por menospreciar la de Avengers, que yo estoy seguro que va a rebasar, yo creo que los 1.3, que es lo que hizo la anterior, sin problema los puede alcanzar, bueno, creo, pero tiene dos problemas que no tenía la cinta anterior. El primero es que esta es una secuela, o sea, ya no va a pasar por primera ocasión la reunión de todos los héroes. Segundo, es bastante larga y eso le ha pegado y eso ha ocasionado incluso un boca en boca un poco malo. Sin embargo, Dani tiene toda la razón. Este fin de semana se estrena en China y en parte por eso habíamos platicado anteriormente Dani y yo en una charla. A mí me interesaba que viéramos los resultados de Avengers en base a su segundo fin de semana, que es este, porque nos iban a dar un acercamiento más próximo a su rendimiento real, a lo que tuvo el primer fin de semana, que obviamente fue bastante, bastante fuerte. Fue enorme, nada más que no le llegó a los números de Fast and Furious. Fast and Furious tenemos que decir que lleva, ¿cuánto? ¿5 semanas ya en cartelera? ¿Fast and Furious o 4? 5, ¿no? Y es una película, la verdad, otra vez, no depende tanto de la crítica. La gente la va a ver por entretenimiento, por comprar las palomitas y por invitar a la novia a ir a ver una película de superhéroes. A mí, la verdad, lo digo sinceramente, sí me quedó mucho a deber esta película de Avengers. Sentí que estaba demasiado condescendiente y sentí que estaba demasiado forzada para meter la historia de demasiados superhéroes que la verdad no interesaban tanto. Solo no va a haber acción y quiere ver acción y es lo único que le interesa, y sobre todo con un guión en donde tenga que ver también todas esas cosas de dioses extraterrestres, como la primera con Thor y Loki que viene a la Tierra, etcétera. Creo que le faltó eso. Se volvió muy terrenal esta historia, demasiado terrenal. Se volvió también, y siento que Avengers se convirtió en una historia demasiado de one-liners, de expresamente escritos para Iron Man, para Robert Downey Jr. Y la verdad es que eso le da un poco de, no sé, o sea, de letargia al seguimiento de la historia. Y también se mostró por parte del mismo descontento que el mismo Whedon. Es el síndrome Favreau, como yo le digo, o el síndrome Marvel. Aquí se nota mucho la diferencia de los estudios. O sea, Joss Whedon es la segunda persona que hace dos películas seguidas con Marvel, después de Jon Favreau, que Marvel y Disney le deben a Jon Favreau todo, ya que él fue el que hizo una franquicia de donde no había, Iron Man, fue el que logró establecerlo por este universo cinematográfico, y los dos en la segunda película que hicieron, en el caso de Iron Man 2 o en Avengers 2, quedaron terriblemente descontentos. Y bueno, ya ahora que después de que estrenan, el mismo Whedon ya no se tienta el corazón en decir todos los problemas que tuvo con Kevin Feige, etcétera, etcétera. Pero bueno, después de eso, ¿quién estaba en tercer lugar, Dani, en el movie draft, en la recaudación? Pero perdón, al margen, ¿por qué no? ¿Por qué Joss Whedon? A mí me gusta su cine, la verdad. Pero ¿por qué no vuelven a confiar en John Favreau? No entiendo. Es por dos cuestiones. El aspecto económico básicamente es el que está rigiendo todo. Él quería mayor crédito. De hecho, esto se ha visto en Daredevil, se vio en Iron Man 2 y aparte recordemos que Disney propiamente es una máquina, es una maquiladora de hacer dinero, de hacer películas, que funcione muy bien es otra cosa muy distinta. Pero ellos, voy a comparar con un estudio diametralmente opuesto que es Warner Brothers. Warner Brothers tiende a proteger mucho a sus directores y a darles bastantes oportunidades una vez que ya los tiene y en cierta medida les da su respeto como autores. Va desde el caso de Kubrick, que es ya algo bastante clásico. Más recientemente los mismos los Wachowski, pues cuántos fracasos en taquilla no tuvieron y Warner los seguía protegiendo. A diferencia de eso, O Disney... Inception también. Bueno, Christopher Nolan. Ah, bueno. Nolan lo protegen mucho, pero Nolan sí les ha redituado bastante en dinero, eso Totalmente. que. Pero la diferencia de eso es que Disney es el mejor ejemplo de cómo hacer una película por contrato, por estudio, por un comité, y eso se va reflejando. A Disney le conviene más tener directores que sean, por ejemplo, el caso de James Gunn y el caso de los hermanos Russo, que en mi opinión hicieron un excelente trabajo con The Winter Soldier. Ellos toman la estafeta para hacer Avengers 2.5, perdón, Captain America 3, Civil War, y para hacer las siguientes dos películas de Los Vengadores, porque ellos vienen de televisión. Es gente que está más acostumbrada a no tener una visión tan enfocada, a no ser tan autores, sino a ser maquiladores muy eficientes. Por eso se traen de repente mucha gente de televisión. ¿Qué es lo que pasó con James Gunn, con Guardians of the Galaxy? Exactamente lo mismo. James Gunn está como que, wow, puedo dirigir esto y me van a pagar y me voy a hacer de renombre. Por eso ellos hablan increíblemente bien de Disney. Pero pregúntale a Kenneth Branagh y él mismo dice, yo sin problema podría hacer otra película con Disney, con Warner. Perdón, con Disney, con Marvel. Sin embargo, no crean que me fascina la idea. Jon Favreau se llevó el desencanto porque en la segunda película de Iron Man ni siquiera había guión. Y acá, recomiendo mucho hay el podcast de The Empire, de The Empire Magazine. Tienen una charla con con Joss Whedon, donde, como ya mencionaba, dice todo el desencanto que tuvo. Y básicamente, de su corte original de 3 horas 15, donde al parecer todo embonaba mejor. Había cosas tan absurdas como que no aparece Tom Hiddleston, que iba a aparecer de a gratis, y el estudio le decía, no, es que no puede aparecer Loki, porque vamos a tener problema con los papeleos. Y el mismo Tom Hiddleston decía, güey, yo grabo la escena, la hacemos en un día, sin ningún problema la puedes agregar, pero es por esa visión de como tan concentrada de comité que tiene Disney, y en este caso le pega a Marvel. Pero ¿tú qué opinión entonces tienes de este reboot que van a hacer de Star Wars? O sea, va a ser Disney, dirigido por J.J. Abrams. ¿Cuál es tu opinión? Aquí hay Sea, ¿qué algo. sientes que va a ser? Aquí hay un detalle muy importante. Si ¿Sí supiste de la salida de Josh Trank, ¿no? De su película de Star Wars que iba a ser. Lo echaron, el cabrón. Lo echaron. ¿Y por qué lo echaron? Lo echaron porque no estaba dispuesto a seguir las normas o los lineamientos que estaba dando Disney. Ahí hay dos problemas, principalmente Josh Trank, él como autor, por decirlo de alguna manera, se subió demasiado pronto al caballo alto y se creía que era el gran artista y fue un tanto irresponsable. Pero también ahí tiene que ver un poco la guerra sucia que hay actualmente entre Fox y Disney. Uno de los ejecutivos que está dentro del comité de Fox, que estaba metido en la producción de Fantastic Four, empezó a ver que tal vez no tenía tan buen rendimiento por la actitud de diva que tenía Josh Trank. Empieza a mencionar esto dentro del comité de Disney. Dentro de Disney, cuando ya tenían amarrada, él estaba a mitad de filmación de Fantastic Four y ya tenía amarrada y habían anunciado que él iba a dirigir una de las películas que están al lado de lo mismo de Star Wars. Y de repente le hacen el de, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos que te enfoques más a nosotros porque al final de cuentas Star Wars es algo de nosotros. Eso hace que Josh Trank, que de por sí es un novato, que tenga talento, no lo dudo, pero es un novato que se creyó demasiado antes de hacerlo, se empieza a desconcentrar, empieza a fallar más en la producción propiamente de Fantastic Four, lo cual reafirma el chisme que había puesto la persona que estaba en los dos comités y lo terminan corriendo propiamente de Fantastic Four. Actualmente están viendo cómo rescatan, según me han chismeado, la película de Fantastic Four, que me da tristeza porque yo quería que pegara bien, sobre todo porque es algo fresco. A mí no me interesa que pongan a The Human Toast en vez de The Human Torch, pero pues ahí se ve un talento muy desaprovechado, que nuevamente sí tiene muy buena parte de la culpa el director, que honestamente se estaba dando aires que no tenía. Y perdón que vuelva a preguntar, es que estoy un poco perdido, pero yo vi un tráiler de Fantastic Four, ¿quién la dirigió esa? Josh Trank. Ah, y entonces estamos hablando de la siguiente de Fantastic Four, ¿o cómo? La que se va a estrenar, la que compró Adriana, es la película que estoy mencionando. Ok, ok. Sí, están viendo cómo la rescatan. Se ve espectacular, la verdad, se ve muy bien. Mucho mejor que la primera de Fantastic Four, que la verdad sí es una película que a mí me decepcionó muchísimo. Sí, que pero, también estaba enfocada para un público más familiar, pero bueno, esa es otra historia. Pero, de nuevo, ¿cómo va a ser Star Wars la que está dirigiendo J.J. Abrams? O sea, ¿tú qué sientes que va a ser esa película? Aquí va, bueno, dentro del gran esquema de todo lo que es Disney, agarraron a la persona correcta para revivir la franquicia, que es J.J. Él, al parecer, está dándole a los fans todo lo que querían, ya que regresa desde los efectos prácticos y está haciendo como que las decisiones correctas. ¿Cuánto tiempo va a durar? Yo te puedo apostar y te puedo garantizar que no va a ser más de 2 películas por el mismo sentimiento de cansancio que te genera trabajar con Disney propiamente. Y recordemos un detalle. Disney tiene anunciada una película al año de todo lo que viene siendo Star Wars. Incluso va a llegar un periodo en el cual vamos a tener 2 películas al año, entre una principal y una de las laterales, por decirlo de alguna manera, de Boba Fett, de los Rogues, de quien tú quieras. Entonces, van a hacer exactamente lo mismo de Marvel, que Marvel actualmente tiene un plan de 2 a 3 películas al año. Entonces, están repitiendo la fórmula con la otra franquicia y recordemos que también van a exprimir la vaca de Indiana Jones. Esa sí de Indiana Jones está como muy... Esa sí no la quiero ver, de verdad. Y siento que va a estar muy mal. ¿Te da miedo? Sí, demasiado, la verdad. Pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, perdón, vamos a retomar rápidamente, perdón, Dani, lo del movie draft. Y ahorita, si quieren, ya platicamos un poquito más de los otros detalles. En la recaudación mundial, habías mencionado a Alejandro Alemán en primer lugar con casi 1 millón y medio, 1.500 millones. En segundo lugar estás tú con 875. Y en tercer lugar, ¿quién nos quedaba, Dani? En tercer lugar tenemos a Jaime Rosales. No, perdón, déjame ver. Sí, es Jaime. ¿Sí? Sí, es. Con Jaime Rosales, que compró Home, que hizo 330 millones. Obviamente compró Insurgente por obvias razones, que luego él tendrá que explicar, y compró Chappie. Insurgente es una película que hizo 273 millones en el mundo, y Chappie, que es una película muy interesante, llegó a 95 millones de dólares. Interesante, digo, porque pues fue dirigida por el mismo director que hizo District 9, y que pues ha tenido un seguimiento errático, la verdad, con la que siguió de District 9, que fue la de Elysium con Matt Damon, que no llenó las expectativas de su primera película, y luego saca Chappie pensando que iba a funcionar mucho mejor, y ahora está no llegó ni a 100 millones en el mundo. Y cuando hablas de una película de ese presupuesto y que no pueda lograr 100 millones a recaudación mundial, pues sí. Es un poco preocupante. Sí, es un fracaso. Es un fracaso de taquilla, absoluto. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar con este director, que la verdad a mí me parece muy... Creo que es un caso típico de un director que hace una gran película, una gran primera película, aparte producida por Peter Jackson, y luego se empieza a perder se empieza a perder dirección, y, y pues lo ha probado con su segunda y tercera película, ¿no? Que es este... Curiosamente, podría ser una historia de aprendizaje incluso para el mismo Josh Trank, ¿eh? Un problema que ha tenido el director de District 9, de Chaffee y de Chappie y de Lissio, es que de repente como que tal vez tal vez no tuvo el golpe de ego, pero ha contado la misma historia en tres ocasiones, o al menos ha tomado como que de manera muy similar elementos y los ha trasladado en tres distintas ocasiones. En la segunda y en la tercera no le ha funcionado, y ya veremos por qué él va a ser el director del relanzamiento de Alien. Alien. Sí. Sí, entonces, pero ¿quién? Bueno, el director Neil Blomkamp, ajá. Ah, sí. Va a ser el que va a dirigir la nueva de Alien, pero quizá allí tenga la oportunidad, ¿no?, de volver a dar una obra interesante, ya que se va a salir como, o mejor dicho, va a estar como restringido a un tema, entonces ya no va a tener como para adentrarse tanto en lo que él quiere, ¿no?, que es siempre lo mismo, ¿no?, es la misma historia que se repite. ¿Cómo? O sea, Alien es otra franquicia que no entiendo por qué no la dejan morir, caray. O sea, la primera, extraordinaria. La segunda, aún más extraordinaria. La tercera, más o menos. La cuarta, no se diga. Prometheus, es un maldito flop. No entiendo por qué no la dejan morir. Déjenla morir, déjenla descansar tantito. No, no, no. No es necesario. Estamos en la época de los reboots y los remakes. Pero sí, ahorita, Fernando, pero sabes que hay un momento en donde dices, alguien tiene que decir, ese no es el camino, cabrones, en serio, ya no es el camino, ya no es el reboot, o el remake, o el prequel, o el sequel. Hay un momento en donde dices, hasta aquí. O sea, hazme el favor, van a hacer un remake de Blade Runner. ¿A quién se le ocurre? No, bueno, no es remake, recordemos que también son muchos de los varios proyectos, pero el problema que tenemos principalmente ahorita es que todo tiene que ser franquicia porque todo es explotable. Aquí voy a mencionar un caso muy interesante y que yo ahí sí, porque es una película que me gustó bastante, que es la de Kingsman, es la mejor manera de cómo hacer una franquicia rindiendo tal vez tributo a películas de personajes anteriores del mismo género, que son los espías. Y hace poco estábamos comparando los datos entre First Class, del mismo director, X-Men First Class, contra Kingsman, y Kingsman, costando menos, hizo cuatro veces el dinero que hizo X-Men First Class, y ya tiende para ser franquicia, porque desafortunadamente es el enfoque que tienen ahorita todos los estudios. Retomar un poquito rápidamente lo del movie draft, nada más para terminar con esto, y ahorita podemos continuar con otra cosa. La recaudación en México, yo sé que esto creo que nada más a mí me interesa dar lo que son ya los números, pero es el propósito de esta transmisión. Los números se manejan un poco similares a lo que estuvimos teniendo en lo que es la taquilla mundial. Nuevamente también los pueden estar consultando. En primer lugar, Alejandro Alemán, con un rendimiento bastante interesante, logra 771 millones de pesos. Estas sí las tenemos catalogadas en pesos. Y aquí Dani es el que está bien próximo a alcanzarlo, con 606 millones de pesos. Entonces yo creo que al menos en el Movie Draft Nacional, yo creo que la siguiente semana ya lo estás alcanzando, chance hasta rebasando, Dani, en el Movie Draft a nivel nacional. Después de eso tenemos a Jaime Rosales con sus tres películas que ya mencionamos, Chappie, Insurgente y Home, con un total de 362, y hasta el final yo ahí tristemente estoy con 234, pero a mí probablemente me vaya a destronar Adriana Fernández ahora que se estrene Mad Max, y yo creo que probablemente con Inside Out después de esto, dentro de los números que nosotros tenemos en el Movie Draft Nacional. Rápidamente también quiero aprovechar, antes de que se me olvide, un saludo al buen Cristian, el Diablo S en Twitter, que es uno de los bots que nos está siguiendo y que estaba mentándole ahorita la madre a la lata. Te acompañamos en eso, y también diciendo que la culpa es de Tom Cruise por el fracaso de Edge of Tomorrow. Ahí yo creo que no, pero bueno, sobre todo porque venía de Misión Imposible 4. Pero bueno, perdón, Dani, ahora sí, volvamos al tema que estábamos ya ahorita, y si quieren ya con eso cerramos. Pues, no sé, ahora voy a hacer una autopromoción en el último, creo que en el podcast que va a salir el viernes, hablo de los remakes y de los reboots. La verdad es que una de las condiciones que está clarísima es que si no tienes algo nuevo que proponer, no lo hagas, cabrón. O sea, déjalo morir en paz, déjalo estar. Y el ejemplo que doy justamente es el de Ridley Scott, que hace esta gran película que se llama Blade Runner, y de repente se le ocurre hacer un reboot o un remake de la película de con Charlton Heston, de Cecil B. DeMille, de Los Diez Mandamientos, y hace un bodrio de película que fue, aparte, un gran fracaso de la taquilla en el del invierno, que fue la de Éxodo, y ahora están pensando hacer el remake de una película que es una de las joyas de la cinematografía mundial, y piensan hacer un remake de Blade Runner. O sea, son cosas que a mí no me entran en la cabeza. Secuela. No es remake, Dani. Secuela. Secuela, exactamente. Tampoco vamos a ver, es de esos proyectos que quién sabe si se cristalice. Entiendo perfectamente, Dani, y créeme que te apoyo en todo esto. Sin embargo, Ridley Scott tiene otra característica. Este año va a sacar una película que, por lo menos por los previos que se vieron por parte de Fox, le va a dar en la madre le va a dar en la madre a lo que hizo Christopher Nolan con su película que sacó el año pasado, y va a demostrar por qué Ridley Scott es el padre de la ciencia ficción, y les va a decir en el cine, les va a decir, quítense que ahí les voy, con lo que ha mostrado de The Martian, una novela buenísima, que yo no me canso de recomendarla. Yo creo que es una de las mejores lecturas, o si lo escuchan en audiolibro, de las mejores escuchas que van a poder tener, se los recomiendo muchísimo. Es el libro de Andy Weir. Y nuevamente, lo que ha mostrado Ridley Scott retoma los elementos que lo hicieron famoso en la adaptación de obras de ciencia ficción por Blade Runner, que ya se mencionó, por el mismo, bueno, es su tratamiento de los extraterrestres con Alien, y pues al parecer regresa fuertísimo con eso, ¿eh? Yo le tengo fe, aunque créeme, Dani, que comprendo perfectamente el disgusto por tratar como que de revivir esas obras que tal vez no tengan tanto mérito. Yo te compro lo que me acabas de decir, Dan. Te lo compro, nada más que yo ya vi Prometheus. Uh-huh. Y con eso, tu argumento es inválido. O sea, no. En serio. Te lo mato bien fácil con el manejo del guión. Prometheus, el guión, cómo se generó en relación con la historia de The Martian y la adaptación que tiene que ver con lo de la novela. La temática de entrada, ahí sí, son árboles muy distintos, son animales muy distintos. ¿Quién escribió el guión de The Martian? La adaptación, el guión viene por parte del libro de Andy Weir, y la adaptación, el mismo Andy Weir estuvo ahí bien metido con eso, Y no tiene a nadie de la escuela de Lost, que son los que le dieron poquito en la torre al guión. El guión original de Prometheus es muy bueno, ¿eh? El problema son las adaptaciones que tuvieron después, y al cortar tanto que ya la historia no hizo nada de sentido. Pero absolutamente ninguno, y aparte tenían unas escenas que decías, I don't think so, y tenían grandes, grandes, grandes actores en esa película. Digo, nada más, claro, empezando por Fassbender, ¿no? Y ya con eso, y con Charlize Theron, ya con eso era suficiente. ¿Cuándo estrena la de The Martian? Esa, ahorita te digo, de hecho la tenía, esa creo que es para noviembre, porque no la alcanzamos a meter en el movie draft. Ahorita te lo corroboro. ¿Y es de quién? ¿Quién la distribuye esa? ¿O quién la? Es Fox. Fox, ok. Porque vale. La mostró precisamente Fox y se estrena el 27 de noviembre. Pues es así, la verdad la iremos a ver. Espero no estar decepcionado, porque así me lo estás vendiendo mucho, ¿eh? Recomiendo nuevamente el libro, pero bueno, ya después me gustaría que habláramos de cine, de ciencia ficción y eso. Prácticamente estamos terminando estas transmisiones, sin embargo me interesa dejarles, en caso de que quieran saber más acerca de las personas que estuvimos platicando acá, les recomiendo, bueno, ya habían visto vía Twitter, pueden seguir al buen Ferch, al buen Fernando, en twitter.com alfavinil. Les recomiendo que lo lean y que lo sigan también, desde luego, en su blog, que es cinecapital.wordpress.com. ¿De qué nos hablas ahí, Fernando, por ejemplo? Pues básicamente son reseñas. A algunos les gusta decirle crítica cine a distintas películas. A mí me gusta considerar más que simplemente las comento como un amante del cine. La última que vi, digo, no fui a ver Avengers el fin de semana pasado, sino que me fui a ver A Most Violent Year, que me gustó bastante, la verdad debo decir que me gustó bastante, y ahí está el comentario que hice. Hay cosas de festivales, y pues ya como para el aniversario, que son, bueno, el primer aniversario del blog, que es en julio, voy a empezar a hacer ensayos. Bueno, soy estudiante de historia, entonces voy a empezar a hacer ensayos que traten el cine desde la historia, ¿no? Un tratamiento diferente, y van a estar siendo publicados ahí, pues semanalmente. Entonces, pues, se vienen cosas buenas en el blog. Atentos, abusados. Ahí es para que lo estén siguiendo. Y desde luego, a Dani ya lo Ah, conocen. Es y un comentario más. perdón, ¿qué pasó, ¿Cuál? Fer? Adelante. También, si entran a la página del blog, van a ver la pestañita de like, y ahí le pueden dar me gusta a la fanpage, que es como una extensión del blog. Ahí solamente hay reseñas de películas, y en la fanpage pongo como tonterías, ¿no? Imágenes, trailers, hay mucho humor. Entonces, pues, si pueden darse una vuelta por ahí, también estaría perfecto. Bueno, ella Y sabe dónde gracias, Dani, encontrar. por la invitación. Muchísimas gracias. Al Y contrario. Dani, sería un gustazo verte. Igualmente, Mucho por eso. igualmente. Ya te sigo, ¿eh? Ya te sigo. Nada más te voy a decir una cosa. No me defraudes, ¿eh, Fernando? Porque si no, es un follow y te destruyo en Twitter, ¿eh? Va que va. Y bueno, ustedes lo conocen, Dani Sadia es hombre de armas tomar, lo pueden seguir también en twitter.com, diagonal Dani, vemos ahí precisamente estrenando su avatar. Siempre que a cambio la introducción del movie draft, cambias de avatar, Dani, no se vale, siempre me haces que tenga que sea inválida mi presentación. Y él está ahorita fortísimo con un sitio que, un portal, un lugar de encuentro para los podcasters, que es precisamente Dixo.com, que ha tenido un relanzamiento bastante, bastante importante y bastante interesante. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de este relanzamiento, Dani? Ah, pues bueno, vamos a hacer el cebollazo. Dixo es una compañía que formamos hace 10 años, y con la única finalidad de hacer podcast, porque nosotros creíamos en la palabra del santo Steve Jobs, que dijo que nos dio estas armas y también su distribución a través de iTunes. Y conformamos un gran, gran equipo de uno de los mejores productores de México, porque la verdad es que en México tenemos una gran tradición. Uy, se congeló. Sí, ahorita regresa, Dani. Composición, promociones. En la mera promoción, caray. Distribuía, bueno, ellos vendían, distribuían, nos mandaban tráfico y nosotros lo único que teníamos que hacer era hacer la creación de contenido, que es una de las cosas más, pues la verdad, las únicas que realmente, no sé, o sea, el contenido es como que el que manda y el que manda y el que da la dirección de lo que tiene que ser cualquier tipo de campaña que quiera o cualquier tipo de blog. O sea, el blog tiene, va haciendo su contenido, escrito, los podcasts, lo que nos daba la oportunidad es hacer contenido, auditivo. Y Steve Jobs nos dio la plataforma de iTunes para podernos escribir, para que pudieras escucharlo en el coche, o mientras estás corriendo, o mientras estás esperando en la cola en un banco. Y de repente, en el 2011, ya finalizó la alianza que hicimos con Project MSN, dejamos a Dixo, lo que yo llamo en respiración artificial, tratamos de experimentar mucho con el streaming, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y nos dimos cuenta que realmente lo fuerte de Dixo y lo que nos pedía la gente eran los podcasts. Entonces regresamos una vez más, relanzamos la semana pasada el proyecto original de Dixo que teníamos en el 2005, conformamos un equipo, lo que yo llamo el Dream Team, de personalidades, volvimos a regresar, bueno, regresamos una vez más a la producción radiofónica que tanto nos dio, que fue muy popular en los 10 años que llevamos haciendo Dixo, y lo realizamos la semana pasada. Y la verdad es que la aceptación de la gente ha sido extraordinaria. La verdad, sí estoy feliz, feliz con este relanzamiento. Inclusive yo, que odio escucharme, nunca voy a volver a ver este streaming que estamos haciendo, no porque no sea bueno, porque odio escucharme. Tengo un podcast que se llama Filmonauta y por eso es el avatar que tengo ahí. Pero pueden escuchar a León Krause, pueden escuchar a Salvador Camarena, pueden escuchar a Luis García, pueden escuchar al Warpig, pueden escuchar a Filter Magazine, a Romina Pons, al Club 221, hablar Alemán. Alejandro Alemán y Arturo Aguilar con los dos tipos de cuidado. O sea, la verdad es que sí es un gran, gran, gran proyecto y es el que la verdad le tengo mucha, mucha fe. Tenemos a los Tristes Turnos también, que tienen su podcast semanal, en donde sí pueden decir groserías, porque pues en la radio no pueden. Y pues y las dicen. O sea, la verdad es que sí, estoy feliz con este relanzamiento. Y pues como premisa también les voy a decir que Dan Campos y Dixo estamos preparando un lo que llamamos la academia, para mostrar y para enseñar cómo crear, bueno, producir, crecer y monetizar un podcast. Esto estará listo. Aquí voy a poner voy a poner on the spot, como dicen los gringos, a Dan Campos, que nos diga cuándo vamos a poder empezar a ver los primeros videos de tutoriales de cómo hacer los podcasts. Dice Dan que era una sorpresa. Exactamente, es una sorpresa para la cual todavía no estamos listos para anunciarles, pero yo creo que ya pronto estamos precisamente ahorita trabajando todo con lo que viene siendo el manejo de guión, sobre todo porque se nota cómo me cambia el tono de voz cuando quiero hablar ya formales. Sí, claro. Sobre todo porque el propósito más que nada de este esfuerzo es que nosotros no estamos haciendo algo improvisado, que si bien sabemos hacer las cosas improvisadas, y les vamos a platicar cómo hacer literalmente con lo que tienen en sus manos, cómo hacer un podcast. Queremos, y se los vamos a ofrecer con la mejor calidad posible. Estamos trabajando ahorita con el guionado, y yo creo que en menos de que en lo que canta un gallo, fíjense cómo no doy una fecha así tan específica, ya podremos estar viendo los primeros videos para que nos puedan estar escuchando y viendo por allá. Pero en lo que pasa todo eso, y en lo que llegan más sorpresas, les menciono que por lo pronto yo les comparto una pantalla donde podemos ver a una cabra bailando y moviendo la cabeza con un bonito ritmo. Y ese es el tipo de material que ustedes no van a ver precisamente cuando nosotros estemos hablando de podcasting, ¿eh? Entonces, nada más para que sepan que sí es algo que se está trabajando, un proyecto al cual en realidad le estamos echando muchas ganas y estamos seguros que les será muy satisfactorio. Bueno, nada más como también quiero hacer un comercial. Dan tiene un podcast que se llama Destripando, en donde destripa todas las películas y platica. La verdad es que siento que Dan conoce perfectamente qué es el podcasting. Y esa es una de los grandes atributos que tiene. Y por eso queremos hacer esto, lo de Dixo Academy, lo queremos hacer juntos, porque siento que el término de podcast está un poco, o se puede convertir en un término demasiado general, en donde uno piensa que grabarse y tener un MP3 ya puede ser considerado como un podcast. O sea, sí necesita contenido, necesita producción, necesita una distribución para poder ser considerado eso. Sobre todo también que te puedas tú suscribir y sobre todo constancia, ¿no? Que puedas estar esperando cada semana un episodio nuevo del podcast, en donde te van a hablar del tema del que va a hablar el podcaster. Y por eso, bueno, creo que es un podcast el de Destripando, sí se los recomiendo mucho. No nada más. Hay nada más Quiero hacer la pequeña aclaración porque te agradezco de entrada, muchas gracias por tus comentarios, Dani, y sobre todo por la confianza en esto. El de Destripando es uno que hacemos con la banda de Destripando propiamente, que es de cómics. El de Churros y Palomitas es el que creo que te estás refiriendo, es el de cine, no, y está más específico. No, perdón, el Churros y Palomitas es el que ya conozco muy bien, pero el Destripando me gusta mucho porque habla de todos estos temas que la verdad se han convertido en una cosa muy confusa, demasiado confusa, entre los derechos de los superhéroes, de las grandes distribuidoras, de las películas, de estas películas que salen, pero el que yo escuché y que me gustó mucho es el Destripando, el de Churros y Palomitas, pues obviamente lo conozco y por eso participo en él, cada vez que me invitas. Pero el Destripando... Ah. ¿Estoy metido en la pata o qué? No entiendo. A ver, te veo un poco confuso. Es que Destripando es literalmente es uno en el que colaboro. Bueno, también hago todo lo que es la distribución. Curiosamente, ese es un poco más de tras bambalinas, pero como está enfocado más que nada en cómics, bueno, ahorita poquito más en cine y eso, por eso me brincó un poquito el detalle, pero por ahí va, junto con Plano. Ok, entonces, escuchen a Dan Campos con Churros y Palomitas y con la banda de Destripando. Gracias por el cebollazo y por el comentario. Y bueno, después de todo esto, les agradezco desde luego a Fersh, te agradezco a ti también, Dani, por habernos acompañado en esta emisión, que a final de cuentas, sí hablamos de taquilla y todo, pero pues hablamos de un universo mucho más amplio desde el mismo cine. Ya tuvimos, Godzilla llegó a atacar acá mi cuadra, por eso se me fue la conexión durante un par de minutos. Pero les agradezco nuevamente a ustedes por acompañarnos, le agradecemos al buen Cristian que nos estuvo acompañando y ahí nos estaba mandando bots y cosas por el estilo vía internet, y a todos los que nos están viendo desde su casa, también les recuerdo que si llegaron tarde a la reproducción, en YouTube de cualquier manera lo van a poder checar y el día de mañana estarán disponibles esto para su descarga. Nuevamente gracias a todos por acompañarnos, gracias a nuestros invitados, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. We'll be right back.